Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Estamos al aire en otro Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y los días martes estamos en el cuarto piso de IMPA a la izquierda, compañeras y compañeros de DTL y Radio Semilla. ¿Cómo les va? Detrás de los cristales hay dos compañeras dándonos el aire. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Acá saluda María del Carmen, a todas y todos. Y bueno, acá están nuestras compañeras, Blanca y Tapita. Y del otro lado, el compañero de DTL, que está ahí. ¿Estamos esperando a otro compañero también o no? No estamos esperando a ningún otro compañero. Hoy vamos a hacer solo cuatro, cinco. Bastantes, ¿no? Sí. Buen día, compañeras, buen día a toda la audiencia numerosa de las y los oyentes de la Red Nacional de Medios Alternativos en este Enredando las Mañanas, día martes, desde IMPA, ¿no? Emblemática fábrica que algún día tendríamos que hablar un poco de ella. El cuarto piso. Exacto. Sí, la historia, ¿no?, de IMPA es riquísima. En todo sentido, atravesó parte mismo de la historia de este país, por todas sus etapas, ¿no? Sí, refleja eso, ¿no? Si uno se fija en la historia de IMPA, a través de esa historia, de ese caminito, se puede hacer el caminito del movimiento obrero argentino, de la industria argentina y de la política argentina. Tal y cual. De la resistencia Tal de cual. Los y las argentinas, que no es poca, que no es poca. Bueno, ¿cómo le damos inicio al Enredando esta mañana? Como siempre, vamos a intentar de comunicarnos con varios puntos del país porque suceden cosas que nosotros queremos compartir con ustedes. Y que acá en Buenos Aires de eso no se habla. Ni en el interior tampoco, ¿no? Pero, por supuesto, estamos un poquito también a merced de la técnica y estamos a merced de la buena voluntad de algunas otras personas, ¿no? Porque la llamada a la que nos jugamos en el día de hoy es a poder comunicarnos con Daniel Ruiz, detenido desde diciembre del 2018, es un preso político. ¿Y se recuerdan ustedes cuándo sí, fue? ¿Cuándo fue? El 18 de diciembre. Bueno, este compañero participó de esa... La movida contra la reforma jubilatoria. Yo creo que fue una de las movidas más importantes. Y de ese marco, no es que lo detuvieran en ese momento, lo detuvieron después por represalia. Claro, fue hace 7 meses que está detenido. Claro, y lo que el hecho por el que se le imputa resistencia a la autoridad e intimidación pública fue en diciembre del 2017... Es precisamente el 18 de diciembre, después de esa gesta histórica, ¿no? O sea, el pueblo en resistencia en las calles contra la ley que se estaba promulgando de... De reforma jubilatoria. Exacto. Sí, a mí me da la impresión incluso que ese diciembre del 17 no se volvió a repetir desde entonces, pero empezó la caída del gobierno del señor Mauricio Macri. Que empezó, sí, la retirada. por eso fue tan importante, porque además contuvo muchos elementos de espontaneidad y de bronca contra lo que había. Así que vamos a intentar comunicarnos con este compañero, se imaginarán ustedes que no depende solo de nosotros. Sí, en realidad dependemos de las comunicaciones de este país y por sobre todo de la comunicación que él pueda hacer con nosotros, porque realmente nosotros no podemos llamarlo a él, sino que es al revés. Él va a hacer todo lo posible desde Marcos Paz, porque obviamente está en una situación de encierro. Imagínense la complicación que es tratar de conectarse con el mundo exterior. Así que vamos a estar alertas a su llamado. ¿Qué más tenemos, compañeras? Tenemos, bueno, comunicación con el Chaco, la columna con la compañera Diana. De la agencia Timbó, que bueno, nos va a estar charlando sobre el conflicto que hay de tierras en Miraflores. Sí, vamos a compartir algunos audios de que nos van a brindar un poco el panorama del conflicto que se está sucediendo en Interpac, porque hubo una gran cantidad de despidos. Vamos a hacer un repaso también del estado legal de una de las causas que tiene la compañera Moira Millán, ¿sí? Y ¿qué más tenemos? Intentaremos también la comunicación con la mamá de Rosana Villalba, que está desaparecida hace 20 meses. Hablaremos con su mamá, Alejandra. Hace cuatro meses. También una entrevista a Sebastián, un docente de un bachillerato popular del barrio Malvinas, que nos va a poder contar qué pasó la semana pasada. Hay un comunicado, algo gravísimo con la intervención policial. Ya sabemos cómo están todas las policías últimamente fogoneando, ¿no?, su posición de imprescindibilidad, pareciendo que es necesaria intervenir en todo tipo de acto en la vía pública, ¿no? La estamos viendo con una presencia que hostiliza al pueblo, ¿no? Bueno, botón de muestra es lo que sucedió la semana pasada en el barrio Malvinas de la zona de La Plata. Claro, quieren intimidar al pueblo que no luche, por eso buscan la forma de reprimir por cualquier motivo. A mí me da la impresión, no sé qué impresión tendrán nuestras amigas y oyentes, que esa represión hacia las organizaciones y hacia los movimientos que luchan se ha incrementado en el último tiempo. Vos nombrabas recién lo de Interpac. Cierres de fábrica han habido, despidos han habido a lo largo de todos estos últimos años, pero la presencia de la policía con carros de asalto, con vallas en la fábrica en el día de ayer de Interpac, no es tan común verlo. Tengo esa sensación de que se va incrementando, como que si el gobierno quiere dejar la tarea hecha, digamos, y tiene menos tiempo, entonces está acelerando. Es una impresión, pero hay algunos elementos. Y sí. Y también luego vamos a tratar de comunicarnos con los compañeros de la Asamblea del Algarrobo de Catamarca, con la compañera Rosa Farías. Así que, bueno, nos van a plantear cómo está la situación ahí. Ustedes saben que ellos vienen luchando ya hace años contra la contaminación que produce la minería a cielo abierto. Así que, bueno, nos comunicaremos. Bien, bueno, después siempre van a quedar temas afuera, obviamente. Vamos a tratar de repasar la agenda de los próximos días que se avecinan. Vamos a intentar leer la carta abierta a Mauricio Macri, algo que compañeras y compañeros de un medio de la Red Nacional de Medios Alternativos emitió hasta hace unas horas, el CEPAS. Así que, bueno, eso es más o menos el contenido que tenemos para el día de hoy, ¿no? Bien. Y después vamos a comentar también algunas novedades más. No

decíamos, bueno, ¿cuál puede ser la noticia buena del día? Sabemos que circuló un audio de la abogada de Moira Millán. Obviamente estamos hablando de las luchas de los pueblos originarios. Y en ese sentido hay una buena noticia que nos lo va a poder comunicar en un audio, la compañera que es abogada de ella, que pareciera ser, yo no quiero arriesgar hipótesis, pero viene en sintonía con unas cuantas absoluciones o varios fallos favorables de causas que se han ido cayendo, más precisamente en el sur, digamos. Ya hay una seguidilla de bastantes causas que no han podido prosperar, ¿no? Hubo muchas causas, la industria judicial las fabricó. Eso está importado desde Chile, obviamente. El armado de causas es algo que en Chile viene sucediendo hace muchos años. ¿Quieres decir, estimado, que Chile exporta causas? ¿Y usted qué sabe de eso? Me parece que usted sabe más que yo. Al menos acá se copian muy bien. Y viceversa. Sí, no sé a qué precio, si conviene comprarlas acá o allá. Yo creo que acá hay inventiva nacional para la producción propia, ¿eh? Mm. Me defiendo. Tal vez ya se estén independizando de nuestro hermano transandino y sí, no, industria nacional. Vino, sí, desembarcó hace unos cuantos años ya, algo que varias personas que nos venían visitando de Chile nos podían referir la industria del armado de causas. Bueno, en definitiva, después de una seguidilla, podemos contar con una nueva causa caída y nos lo va a poder contar la abogada de Moira Millán. Vamos con la voz. En el día de hoy, 3 de abril del 2019, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el sobreseimiento que había dictado el año pasado el juez Geral respecto a Moira Millán, entendiendo claramente que el accionar que habían llevado adelante el 20 de septiembre del 2017 no podía entenderse como constitutivo de un delito y que efectivamente, después de haber escuchado los audios y ver los videos, tal como fue pedido por la defensa de Moira, entendieron que lejos estuvo de ser intimidante la intervención de Moira Millán y del resto de los hermanos de la comunidad de Vuelta del Río, en tanto solamente fueron a pedir explicaciones al juez Otranto por el allanamiento que había ordenado. Entendemos que es muy importante esta confirmación, queda la posibilidad que el fiscal de Cámara presente un recurso de casación dentro de los próximos 10 días hábiles. Lo veo poco probable, aunque no hay que descartarlo, teniendo en cuenta que se trata de un sobreseimiento que fue confirmado en iguales términos. Por lo tanto, esperaremos esos días, pero ya podemos estar contentos con esta resolución. ¿Qué ha sucedido? Porque, bueno, ya, digamos, se acepta que defender a los hermanos del pueblo, del pueblo mapuche, que es lo que hizo Moira cuando habían irrumpido en la comunidad de Vuelta del Río y le quemaron la casa a una de las familias de los mapuches, bueno, realmente ya lo que salió auxiliando a sus hermanos mapuches, nada más que eso, y me parece importante que haya sido sobreseída por el juez, más allá de que ahora vaya a casación. Te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Bueno, estamos de vuelta en el Redando las Mañanas y bueno, finalmente hemos conseguido la comunicación con Sebastián, este compañero que nos va a comentar lo que ha pasado en el barrio Malvinas. Ahí va. ¿Nos escuchás? Sí, hola, buen día. ¿Cómo te va, Sebastián? Bien. Bueno, contanos qué pasó. O sea, nos enteramos obviamente por un comunicado de prensa. Vos sos docente de un bachillerato popular, tenemos entendido, del barrio de Malvinas, en la zona de La Plata, y el comunicado es bastante claro en lo que sucedió en el barrio con respecto a la intervención policial, ¿no? Sí, sí, yo soy profe del bachillerato popular Bartolina Sisa, que funciona ahí en el barrio Malvinas, a una cuadra y media de los sucesos, que fueron una serie de allanamientos que terminaron en una represión policial con gases y balas de goma ahí en el barrio. Esto fue el martes de la semana pasada. ¿Cuál era la excusa o el motivo por el cual se iniciaron esos allanamientos y la entrada al barrio, ¿no? ¿Cómo? Sí, el motivo de los allanamientos es una causa de narcotráfico, dicen. Por venta de drogas sería. Y nada, se dio en un contexto de esto fue de noche, el martes a la noche, que fue el operativo. Se generó ahí una tensión con los vecinos y la policía terminó reprimiendo y vaciando al barrio. Ahí es un barrio de familias muy humildes que viven varios en casillas de madera. Los gases terminaron entrando dentro de las casas, con que hay niños y niñas. Una situación de mucha tensión se vivió. Seguramente, Sebastián, en el bachillerato donde vos laburás, bueno, los alumnos y alumnas son efectivamente del barrio. ¿Cómo se reflejó eso en el bachillerato popular donde estás vos? Y por otro lado, ¿qué alternativas están dando los habitantes de ese lugar, ¿no? Sí, esto, digamos, no es algo nuevo. Ya se viene sucediendo desde hace varios tiempos, del año pasado, del anterior incluso, de que hay cada cierto periodo de tiempo hay allanamientos, hay operativos policiales así muy duros en el barrio, fuerte despliegue policial. Lo que vemos es que justamente estos operativos no solucionan nada, siempre la situación sigue siendo la misma, y justamente a lo que se apunta que hay una demagogia punitivista, ¿no? Esto, estamos en un año electoral y donde se cree que apelando al discurso de la mano dura se va a poder obtener algún rédito político o algunos votos de algún sector de la sociedad. Nosotros consideramos que no es esa la vía, no es la represión o la mano dura, ni la salida, ni la solución a nada, sino justamente generar políticas públicas que apunten a solucionar los problemas de fondo del barrio, ¿no? La situación de vulnerabilidad de derechos, la situación de marginalidad que se vive en el barrio. Bueno, eso se soluciona con políticas públicas y no con la vía represiva. Bien, yo te quería hacer una pregunta, ya que hablamos de un año electoral, un año político. Quería preguntarte, bueno, sobre la intendencia, o sea, la policía, supongo yo que fue la policía de la provincia de Buenos Aires, la bonaerense o de la provincia, como se decía antes, que sigue siendo la misma. Y ahora está también en el nivel local, está bajo el mando del intendente Julio Garro, ¿no? Ustedes en el comunicado hablan un poco de racismo, la exacerbación del racismo y esta forma de intervenir por métodos violentos en el interior de los barrios. ¿Qué está sucediendo con eso? Para que nos puedas brindar un panorama de allá de La Plata de cómo se vive esta intendencia de Julio Garro. diferencia de Julio Garro, desde que asumió, al primer mes de asumir, despidió a varios cooperativistas, fueron a reclamar a la municipalidad y los terminaron reprimiendo. Ya eso fue al primer mes de asumir, año enero de 2016. Desde ahí a la fecha, la verdad es que no ha cambiado mucho. En general, la política del macrismo en general ha sido esa. La respuesta suele ser represión. Se ha vivido a lo largo de esta gestión varias represiones, tanto acá en la ciudad de La Plata como, bueno, en Buenos Aires y en distintos puntos del país. Y lo que vemos es eso, digamos, apelar a un discurso punitivista o de mano dura no soluciona el problema de fondo. Claro, lo que uno creería que, por sentido común, está mal hacer, que es reprimir, este gobierno en todos los estamentos, ya sea nacional, provincial o municipal, lo están usando como un leitmotiv, digamos, el uso de algo que uno cree que es negativo, lo usan como una virtud, ¿no? Sí, eso, apelar al discurso de la mano dura para sacar un rédito político. Nosotros creemos que es totalmente equivocado, y no solo equivocado, sino eso, que se generan discursos xenófobos, discursos racistas, discursos que se podrían decir hasta fascistas, ¿no? Si uno lee los comentarios de los lectores, de las notas que fueron saliendo en los medios locales sobre los sucesos de la semana pasada en el barrio Malvina, hay discursos directamente fascistas, ¿no? Entonces que el gobierno apele a eso y termine generando un posicionamiento reaccionario en la sociedad, me parece muy lamentable, la verdad. Cuando se cree que vivimos en una democracia, ¿no? Cuando se debería ser otro a lo que debería apelar un gobierno democrático. Claro. Bueno, ¿y ahora cómo se encuentra el barrio? O sea, ¿está militarizado o cercado por la policía? Porque sabemos que sigue habiendo un hostigamiento, pero eso se da en las entradas, en el interior del barrio. ¿Cómo está la situación ahora después de varios días de lo que sucedió? Sí, la situación con la policía es contradictoria, porque hay veces que da la sensación de que deja la zona liberada, ¿no? Para el delito y para el dejar hacer. Y hay veces que acude a esto, a mega operativo de saturación, donde caen de pronto 300 policías y hacen destrozos en el barrio. También ha habido, incluso hace pocas semanas, un operativo con policía de civil, con autos de civil, sin identificación, autos, incluso una de las camionetas que participó del operativo estaba sin patente. Nada, hay distintas formas del proceder policial, en realidad. No es que es algo continuo, sino es sistemático, que cada tanto hacen operativos de saturación, cada cierta cantidad de meses, o una vez por mes, o cada cierta cantidad de meses. Y otra semana pareciera como que es una zona liberada, ¿no? ¿Alguna medida han tomado los vecinos para lograr hacer conocer esto, a que los derechos humanos intervengan, darle alguna visibilidad más importante, cosa que separe estos operativos terribles que sufre la gente? Sí, nosotros en la próxima semana estamos pensando hacer una jornada cultural ahí en el barrio y tratando de convocar a las organizaciones que tienen presencia ahí en el barrio para hacer una movida de conjunto, justamente para visibilizar esta situación y poderla problematizar. Bueno, te agradecemos mucho toda tu explicación y, bueno, lo mejor les deseamos a todos los habitantes del barrio Malvinas, y un abrazo, compañero. Bueno, muchas gracias, gracias por comunicarse y estaremos en contacto. Gracias.

no tiene problema de crisis esa empresa, sigue trabajando, hay horas extras, etcétera. Y sin embargo, ustedes recordarán que el año pasado hubo una toma por el despido de 11 compañeros de esa fábrica matancera. Y ¿qué ocurrió ayer lunes de madrugada? Por WhatsApp recibieron los trabajadores de parte del departamento, entre comillas, Relaciones Humanas, porque así se llama, Relaciones Humanas. El sector de las fábricas que hostiga a los trabajadores. Sí, sí, sí, que los disciplina. Pero claro. Es maravilloso. Se llama Relaciones Humanas. Es maravilloso. Así que, bueno, encontraron, comentábamos recién, este allanamiento a este barrio de La Plata, de inmensa cantidad de policías, inclusive algunos autos sin patente. Bueno, ayer en la mañana encontraron estos trabajadores de Interpac rodeada y vallada la fábrica con más de 100 efectivos para que ellos no entraran, para hacer efectivo el cierre y despido de los trabajadores. Así que, ¿qué les parece si escuchamos entonces ahora a Miguel Bravetti? Soy Miguel Bravetti, secretario general de la Comisión Interna de Interpac, una empresa gráfica del grupo Supan, que es un grupo líder del mercado de packaging de Argentina y de Latinoamérica también. Y quería comentar que los trabajadores recibimos por WhatsApp la noticia del cierre de la planta. Cuando nos apersonamos encontramos la planta militarizada, vallada, con un rodeada de efectivos policiales y un telegrama de anunciando el despido. Es una represalia, no hay ninguna, por un conflicto muy duro que tuvimos hace unos meses contra 11 despidos que nos llevó a tomar la planta durante un mes y pico, rechazando un plan de reestructuración productiva y de reorganización de los de las varias plantas del grupo, en particular la nuestra. Y como ese plan no prosperó, bueno, esta es la respuesta. No hay ninguna razón de crisis que justifique este cierre. No nos toma totalmente por sorpresa porque veíamos ya movimientos que podían indicar esto. Por ejemplo, el traslado de una parte muy importante del personal hace unas semanas a la otra planta. Aquí quedamos, bueno, los activistas, los delegados, y ahora somos unos 40 compañeros los que hemos sido despedidos. Repito, no hay ninguna razón que justifique este despido, es una represalia, un ataque a la organización sindical que durante muchos años defendió el convenio, las condiciones de trabajo, los puestos de trabajo. Reclamamos la inmediata reapertura de la planta o en su defecto la reubicación de todo el personal en la planta de Interpac 2, que está trabajando en este momento con normalidad, con horas extras. Esta es la situación, bueno, y veremos, paso a seguir. Muchas gracias. Bueno, acá vemos cómo funcionan las fuerzas represivas, ¿no? Que están al servicio de las patronales, para eso están, no para defender a los trabajadores. Y bueno, esto lo vemos acá, el triste amanecer que tuvieron los compañeros de Interpac ayer. Y quedamos para seguir dándoles noticias para nuestro próximo programa. Sí, es un gremio muy castigado, el gremio de los gráficos. Mientras lo escuchaba me estaba recordando de acá de la imprenta de Clarín, ¿se acuerdan? Uh-huh. Hace dos veranos atrás. Y bueno, y también acá en la calle Cepita. Gremio, bueno. Ah, hay, ¿sí?, muchos gremios castigados. Sobre todo cuando tienen claras las patronales y los recursos humanos, que bueno, hay gente que piensa. Y recursos policiales. Gente que piensa, gente que se puede organizar, y eso es peligroso para las patronales. Por lo tanto, piden a las fuerzas llamadas del orden para que repriman en el caso que sea necesario y que les custodien todos sus bienes. No puedo dejar de de pensar en que hace poquitos días atrás, el jueves pasado, hubo una marcha donde participaron en casi toda la CGT, y no vamos a tener tiempo, pero en algún momento tendríamos que pasar las palabras de uno de los dirigentes de esa emblemática, Caló, entrevistado por un compañero y que dice, cuando le pregunta por el paro, dice, por toda esta realidad que estamos nombrando, ¿no? Y dice, bueno, sí, ahí está, ¿no? No, está en la carpeta, está en carpeta, está en carpeta. Está en carpeta, esa es la respuesta que dice. Está el convenio que hacen los dirigentes cegetistas con el gobierno y las patronales, eso es lo que está. Y este lunes, además, salió el decreto oficial donde el Estado Nacional les pasa 13.000 millones de pesos a la CGT y digamos y compañía en concepto de obras sociales, que fue el precio. Un precio barato al final, ¿no? Porque son 3 años de entrega para tener calmo a todo el movimiento obrero. Sí, pero la verdad que merece un párrafo aparte el balance de esa movilización, los sectores en tensión, empuja, evidentemente lo que se ve en la calle es una descomposición total de la central, ¿no? Evidentemente están disputando para dónde ir y con quién arreglar algunos. Entendemos también que hay algunos sectores legítimos que a veces no pueden hacer mucho por ser pocos, por ser los menos, porque es una organización que lamentablemente, así como está conformada, es muy difícil poder hacer cosas a buena voluntad, con buenas intenciones. Pero realmente, ¿hasta dónde se puede seguir tensando la soga? Cuando el reclamo desde las bases es tan alto, ¿no? Hacia sus dirigentes. Estos dirigentes que se han olvidado, como el martes pasado hablábamos, se han olvidado de dónde vienen y ahora parecen tener más identidad empresaria que sindical, ¿no? Hay muchas cosas en el mundo que están desvirtuadas y estábamos viendo, repasando mientras escuchábamos el audio del compañero de Interpac, cómo está vallado ahí por la policía que no es privada. Que la pagamos todos los ciudadanos. Claro, exactamente. O sea, cómo los recursos públicos, lamentablemente la policía existe, aunque no querramos, es un recurso público y está al servicio de privados, ¿no? O sea, cuál fue el llamado de un empresario para tener tan hermosamente custodiada y vallada las puertas de su fábrica. Si yo pidiese una custodia de ese tipo, para tu casa, claro, por si empresarios vienen a atacarme, tendría también el mismo tipo de atención. No, evidentemente no. ¿Quién es, una pregunta, quién es el responsable, la responsable política de la policía bonaerense? O de o eso se divide por jurisdicciones. Y están las dos cosas, ¿no? Porque ahora existen, entre comillas, los pitufos, son las policías locales, que le dan más independencia a las intendencias, pero también siguen conviviendo con la vieja policía, que después de Dualde se llamó la bonaerense, pero en los barrios todavía se sigue conociendo como policía de la provincia, digamos, que es la que te fajaba cada vez que te... Y ahora han vuelto todas las viejas tácticas y maniobras y recursos que tenía la vieja policía. Estamos viviendo, como comentaba el compañero de Malvinas, todos los operativos de intervención en los barrios. Es muy factible que te agarren y hagan requisas, te hagan bajar de los colectivos. Las personas que vivimos en el conurbano ya nos ha pasado que nos bajen como el tiempo de los milicos de un colectivo y nos pongan contra la pared. La otra vez lamentablemente tuve que revivir con mi hijo algo que yo había visto con mi viejo, así que todo eso es parte, como decía el compañero Sebastián de allá de La Plata, es parte de lo que ha vuelto y parte de la campaña, digamos, que está tratando de levantar este gobierno, el gobierno de Mauricio Macri. Sí, asegurarse los votos de todos los reaccionarios del país. Y después, una breve, perdón que alargue un poquito esto, una breve reflexión de que el termómetro muchas veces, esta empresa que es gráfica, a mí me hizo acordar que a cada momento de crisis el termómetro es la industria gráfica. Recordemos en el 2000, 2001, cuando empieza el auge o revive el auge de las fábricas recuperadas, que ya había empezado IMPA como fábrica señera en ese sentido de recuperar, tomar... y recuperar. Producir. Claro. Chilavert fue una de ellas, digamos. Y con ella hubo un montón de imprentas que también empezaron a recuperar. Con la crisis del 2008 en Europa y Estados Unidos y 2009, también vuelve a recuperarse un montón de imprentas. O sea que no es menor esto, tomarlo como termómetro a las fábricas. Bueno, estamos en contacto con una compañera, con Rosa Farías de Radio El Algarrobo, ¿puede ser? Hola, Rosa. Te estamos... Nos estamos comunicando desde el Enredando la Mañana, el programa de la Red Nacional de Medios, para saber qué pasa por esa combativa localidad de Andalgalá. Bueno, los saludo desde mi querida perla del oeste, desde Andalgalá. Y acá siempre hay cuestiones novedosas, porque como estaba siempre en la búsqueda de proteger nuestros elevados de la conquista y los extractivos, de romper nuestros cerros. En el día 26 del mes pasado hubo una convocatoria hecha por Secretaría de Minería, donde se presentó el último estudio de glaciares, o sea, el último relevamiento de glaciares. Lo presentó la gente de Villa Alegre, de Mendoza. Y allí, tuvieron ellos, no sé si la sorpresa, no grata, por cierto, de que en nuestro cerro, como siempre lo dijimos nosotros, la gente que lo defendemos, que luchamos, que resistimos, se dieron con que hay por lo menos dos o tres glaciares de escombro, que son, pues, a nosotros, los problemas de agua, o glaciares de roca, se llaman también, en el proyecto Huachica, también en el proyecto Cielo Colorado, que es al lado. Son posibles proyectos que no sé si ustedes ya lo sabrán, la Borrica está nombrada ya por el gobierno nacional en varias oportunidades, como la tentación que ellos tienen del dinero fácil, decimos nosotros. O sea que, teniendo glaciares de escombro en esos lugares, en esos puntos de lo que ellos pretenden sea proyecto minero, no deberían, si cumplen la ley de glaciares, hacer ningún trabajo más. O sea, detrás de eso, ellos tendrían que levantar su campamento y bajar una. Compañera, buen día. Te quería hacer una pregunta. ¿Hace cuánto que están en lucha con estas empresas en esa zona? No escuché. Sí, te quería preguntar, ¿hace cuántos años que están en lucha con estas empresas? ¿Hace cuánto han arribado ahí con esta modalidad, no? Sí, más o menos desde los años 96. Desde el año 96 que se abrió, empezó a operar la Glencore Strata en ese entonces con alumbrera. Y bueno, y desde allí, que están, digamos que estamos nosotros en lucha, pero este otro proyecto que es Aguarrica está más cercano a Andalgalá, más cercano al pueblo, y es lo que no vamos a dejar jamás que se abra, porque está nuestras vidas están a 19 kilómetros de ese proyecto. O sea, yo para la persona de la ciudad le diría que se ponga a pensar lo que sería explosiones de cientos de kilos de dinamita por día o tres veces a la semana a 19 kilómetros de sus casas. Eso no podría darle, la dimensión, una idea de la dimensión de a lo cual nosotros nos estamos oponiendo, porque por esa razón y por la razón de que allí está nuestra agua, ¿no? Nosotros tomamos agua de montaña. Hola, Rosa. Sí, digamos, de esa zona se hizo popular aquella frase, el agua vale más que el oro, ¿no? Te queríamos preguntar lo siguiente, ¿cómo se organizan ustedes para mantener esta resistencia contra poderes tan poderosos, no? Y bueno, estamos organizados en una asamblea de vecinos, sin ninguna jerarquía. Aquí somos todos vecinos, es una organización horizontal, y bueno, nos vamos convocando de acuerdo a las necesidades. A veces somos un poco más, a veces somos un poco menos, pero la conciencia de que no pueden abrir ningún proyecto minero más en la cercanía de nuestro pueblo, eso es, prácticamente todo el pueblo tiene esa conciencia. Pero la participación activa la tenemos como asamblea de vecinos. Una pregunta, ¿la ley de glaciares está reglamentada para que se pueda llevar adelante? No escuché bien ahí. Que si la ley de glaciares está reglamentada o solamente se sancionó. Al haber glaciares y cumpliéndose la ley de glaciares, no debería haber ninguna etapa, ni exploración, ninguna etapa de lo que es el proceso minero. O sea que lo que nosotros venimos sosteniendo desde hace muchos años, desde el año 2016, la Corte Suprema dijo que estaba mal el impacto de Agua Rica, desde allí nosotros le venimos diciendo que ellos están en forma ilegal en nuestros cerros. Y siguen siendo ilegales, por más que tengan el apoyo y el aporte del gobierno de la provincia, del gobierno de la nación. Ellos, al no cumplir con las leyes tal como corresponde, y ahora se le agrega la de glaciares, que veníamos sosteniéndolo desde hace tiempo, están en un modo ilegal. ¿Y ustedes han apelado, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o organismos extranjeros que puedan defender derechos? No entendí nada. Y si está apelado internacionalmente esto a la Organización de Derechos Humanos, a que se cumpla el Pacto de San José de Costa Rica y todas estas cuestiones, o simplemente es una lucha exigiendo al gobierno nacional y provincial de que se cumpla la ley de glaciares. Por lo pronto, se ha denunciado a la empresa, al gobierno provincial, al gobierno, a los gerentes de la empresa. Eso es lo que me pregunta, porque no estoy entendiendo bien su voz. Ellos están, digamos, ya denunciados en forma penal, con nombre y apellido. Y bueno, obviamente que la causa la seguimos siempre tramitando en esta zona, y a lo mejor en algún momento sí el reclamo se haga internacional. Pero justamente eso sí, porque todo eso, lo que usted me ha nombrado, el Pacto de San José de Costa Rica, la Constitución Nacional, las leyes provinciales y nacionales, nada está en cumplimiento con las mineras. Ellos las eluden a las leyes. Y bueno, eso no se debería permitir. Claro. Y acá en Buenos Aires, como dice el refrán, ¿no?, que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. En Buenos Aires, como ya se hicieron en otros momentos, marchas defendiendo contra las mineras, defendiendo la salud de los pueblos, porque en definitiva es eso, no piensan venir acá a Buenos Aires para que se haga más importante el reclamo. Cuando sea necesario, vamos a ir. Ya lo hicimos en dos oportunidades, ¿sí?, y logramos el propósito, que era sacar el veredicto, la sentencia de la Corte Suprema. Lo logramos. Cuando sea necesario, sin duda volveremos a ir a Buenos Aires. Bueno. Pero y los acompañaremos de vuelta. Bueno. Rosa, te agradecemos mucho este informe desde Andalgalá, y desde ya, queremos que sepan que estos micrófonos están abiertos para que nos sigan contando las actividades que hacen ustedes y las tropelías y las leyes incumplidas de la empresa y los poderes políticos de allá, ¿no? Porque, digamos, la pelea de ustedes realmente ha sido súper importante y sostenida durante todo este tiempo. Bueno, sí, muchas gracias. Somos parte de este tejido nacional de que se está oponiendo a la extracción en muchos aspectos, y es por eso que los invito, ahora aprovechando este espacio, para la segunda cumbre latinoamericana del agua para los pueblos, que va a realizarse los días 18, 19 y 20 en el pueblo de Hacha, el pueblo castigado también por la Barrick Gold. Bueno, allí vamos a concurrir. Es abierto, como todas las acciones que nosotros hacemos, abierto a todos, a todo el país, ¿no? El país y el extranjero. Así que los esperamos allí. Siempre es bueno reunirse para ir sacando conclusiones y estrategias de lucha. Perdón, una pregunta. Esto es de abril. Estos tres días son de abril, ¿no? Sí, ahora en una semana. Claro, para Semana Santa viene a ser. Es Semana Santa. Bueno, desde acá vamos a estar alerta, obviamente por intermedio también de FM El Algarrobo, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que muchas gracias por este contacto, muchas gracias por ese dato del encuentro, y bueno, seguramente de ahí van a salir muchas cosas enriquecedoras. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Bien. Gracias, compañera. Gracias, Rosa. Llanto, ay, mi ser.

Sobre todo sobre esa campaña queríamos poner, escucharte comentar, y que ustedes plantean por un 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias, porque existimos, nos nombramos. Ese es el encabezamiento de ustedes, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, desde aquí, la gran mayoría de las mujeres lesbianas, trans, travestis que estamos en la organización, en la comisión organizadora de este encuentro, ya estamos planteando que el nombre cambió. ¿Por qué? Porque en realidad nos remitimos al momento actual del movimiento feminista, pero también a la historia que se viene construyendo también en los últimos dos encuentros, en el de Trelew y Chaco, donde ya la enorme mayoría de quienes estábamos ahí planteamos, debatimos, mostramos también simbólicamente que el sujeto actual del feminismo y de los encuentros cambió. Por suerte, estamos aprendiendo sobre, digamos, tenemos nuevos debates, sabemos que ya no somos solo mujeres, sabemos que hay otras identidades que es necesario nombrar para visibilizar, porque si no las estamos tapando, las estamos negando, pero también sabemos que la nación, en tanto construcción simbólica, es una construcción opresiva, que ya no da cuenta de lo que queremos que sea nuestro país y más allá, ¿no? Entonces, por eso, por una parte, lo nacional es un corset que realmente nos remite al colonialismo, nos remite a aplastar a los pueblos originarios, a los pueblos afro, también a quienes migran y viven acá en cada vez más entre nosotros, pero que además la construcción de nación, digo, más allá de estas identidades por fuera de lo argentino, digamos, es ya una construcción que queda como en otra época, ¿no? Que tiene que ver con esto que decíamos de una mirada colonial. Por eso decimos encuentro plurinacional. Y en relación a la ampliación del sujeto, del feminismo, nos parece como muy importante romper con miradas que son biologicistas. Esto no significa desconocer la historia de lucha de las mujeres. Al contrario, desde ahí nos paramos, desde ahí nacemos, eso retomamos. En 4 años de encuentro hay mucho más tiempo de lucha para atrás a nivel internacional, y es re importante reivindicar la lucha de las mujeres. Ahora, eso no implica cerrarlo ahí y plantear que es la única lucha válida o a manifestarse en los encuentros plurinacionales, y creemos que es fundamental que estén nombradas las compañeras lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, etcétera, que ya son parte del encuentro. Por eso estamos diciendo que esto ya cambió. Nos parece que no es un debate menor el del nombre, por eso lanzamos la campaña Somos Plurinacional en el día de ayer. No es una cuestión de denominación, sino que tiene que ver con la disputa grande que se da dentro de los feminismos, de un movimiento que se ha masificado mucho, que ya todo el mundo habla de esto, todo el mundo de alguna manera participa de los debates, de las movilizaciones. Entonces, no es menor una disputa que se está dando en relación a cómo nos nombramos, quiénes somos, por qué luchamos, cuáles son o no son nuestras fronteras. Bueno, entonces en este sentido nos parece que el cambio de nombre en realidad es como la punta del iceberg para pensar las disputas internas que tenemos como movimiento, pero como sociedad también, ¿no? Por eso estamos poniendo tanta energía a difundir la campaña, porque la verdad que en las reuniones de la comisión organizadora, si bien, como comentaba, la enorme mayoría ya estamos planteando este cambio, estamos diciendo que esto ya es así, todavía hay una minoría anquilosada, antigua, anacrónica, podríamos decir, y muchas otras palabras, que están todos con A justamente, no sé por qué, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con una mirada que está anclada en el pasado y en lugares de poder, en nichos de poder de cierto feminismo, quizá digo, un feminismo blanco, un feminismo más de clase media, un feminismo que se piensa desde lo nacional no sé, no sabemos con qué motivos, pero que además justamente se escuda en los mecanismos aparentemente democráticos que tiene que haber en un encuentro, por ejemplo, para que todo el mundo participe, y también, además de oponerse al cambio de nombre, no quiere que el encuentro se posicione a favor del aborto legal, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso digo lo de la punta del iceberg. El cambio de nombre es la punta del iceberg de un debate más profundo, donde hay pequeños grupos, nichos de poder, que en estos 34 años se han quedado ahí, apoltronados a la silla para no ser movidos, y que están planteando que, bueno, que por ejemplo, no hay que movilizarle a la catedral, que hay que hacer parte de los talleres en las escuelas católicas, que no hay que hacer tanta manifestación pública, sino hacer las actividades en estadios cerrados, que no nos tenemos que manifestar por el aborto legal, etcétera, ¿no? Entonces, estas disputas son muy importantes y creemos que el cambio de nombre en parte engloba esto que está pasando. Claro, yo quiero agregar que en la lucha por el aborto legal fueron las compañeras travestis y lesbianas y bisexuales y no binarias que hace años están acompañando la lucha por el aborto legal, haciéndonos pata a todas las que estábamos en eso, y en las marchas vienen con nosotros y gritan con nosotros: aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Bueno, así que, y lo mismo pasa con las compañeras de los distintos pueblos originarios, que también hace años vienen formando parte en el encuentro, y bueno, por eso es que se pidió en Trelew que ese encuentro sea plurinacional y de mujeres, de lesbianas, de trans, de travestis, de bisexuales y de no binarias. Eso fue con el acuerdo de todos los que estábamos ahí. Por lo tanto, esta gente de La Plata que tiene estas ideas tan reaccionarias no puede pasar por todos los que estuvimos en el encuentro. Así es. Y buenísimo, sí, lo que ustedes están luchando. Sí, acuerdo completamente con lo que estas compañeras lesbianas, trans, están acompañando, estuvieron acompañando, sino que además son compañeras que abortan. Entonces, digo, para pensar por afuera de lo biológico también, pero también poder pensar que el patriarcado es el enemigo que tenemos enfrente, el patriarcado capitalista, colonial, racista, y que realmente si pensamos que hay que construir fronteras al interior del movimiento para quedarnos con algunas demandas, quienes nos consideramos mujeres, y correr de esas demandas a otras personas, realmente no es el feminismo que queremos construir. Entonces, por eso nos parece muy importante dar esta pelea. En concreto, estamos teniendo situaciones como bastante fuertes de conflicto, en algunos casos violentos. Hace dos semanas tuvimos que denunciar la agresión a compañeras travestis en el marco de la comisión organizadora del encuentro, por parte de militantes del PCR, que es fundamentalmente la fuerza que está planteando estas miradas conservadoras, con algunas alianzas dentro del peronismo, pero y de la Iglesia, fundamentalmente, para ponerle nombre, ¿no? Porque si no, nos parece a veces que son entelequias, pero que muchas veces estas posturas de estos partidos más tradicionales y con estos compromisos con la Iglesia y demás, están también, reciben alianza con los feminismos, los nuevos feminismos radicales o TERF, ¿no? Que vienen planteando toda esta cuestión fuerte del biologicismo y de pensar que la lucha está ligada a los genitales, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que son disputas que se están dando bastante encarnizadamente, pero que son muy importantes para definir también el futuro del movimiento feminista y para dónde vamos a seguir luchando en nuestra sociedad. Y con respecto a la campaña, te cuento que lanzamos en el día de ayer, está promovida por muchas organizaciones de activistas y comunicadoras fundamentalmente. La idea es que no solo difundir materiales que producimos desde la campaña, sino que todos quienes quieran puedan sacarse una foto con un cartel propio, casero, el que quieran, a favor del Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No Binarias, subir un video, tuitear el que se maneja con esas redes. Subir. La idea es lanzar un puntapié para que nacionalmente y más allá, porque ya hablamos de las fronteras, se pueda empezar, podemos decir federalmente, entonces se pueda empezar a difundir esta cuestión de que el cambio de nombre es un hecho, porque es un hecho cultural. Y no queremos pedir permiso, no queremos que firmar ningún papel para hacer algo que se está dando de hecho, como dijo recién ahí la compañera, es algo que se debatió en relevo, que lo vimos con en los cuerpos de las compañeras mapuches, que estuvieron ahí diciendo, existimos, estamos acá, este encuentro es plurinacional, y que lo vemos también con las compañeras travestis y trans, que están poniéndole el cuerpo desde Loana en adelante, y quizás antes también, a los encuentros, a pesar de haber sido invisibilizadas todo este tiempo. Así que bueno, realmente invitamos a quienes están escuchando a hacerse carne de la campaña, a sumarse, a proponer cosas, a hacerlo en distintos lados, sobre todo para que este debate no quede aislado en La Plata, que es donde estamos organizando este encuentro que nos tocó, pero que bueno, por eso la idea es que más allá se sepa, se conozca este debate y podamos luchar en conjunto para tener el encuentro que realmente nos merecemos, que esté a la altura de nuestro movimiento feminista. Juliana, todas estas propuestas y debates que ustedes están dando allí en La Plata, pero que son reflejo de lo que pasa en la realidad de todo el continente, más de todo el mundo, ¿hay algún lugar donde de distintos lugares se pueda ir conociendo esos materiales? Sí. Todos los materiales están subidos a somosplurinacionales.wordpress.com. Es un blog donde están todos los materiales, los spots, los videos, las fotos, los carteles, todo. Y en las redes, tanto Facebook como Twitter e Instagram, es Somos Plurinacional. Así que ahí ya están los primeros materiales. La idea es cada semana ir sacando nuevas cosas y además en las redes replicar todas las fotos que nos va mandando la gente con los carteles de Somos Plurinacional, que eso está buenísimo, que ya empezó a pasar, así que bueno, nada, eso da cuenta un poco de esta posición, esta marea que avanza y que creemos que decíamos el sábado en una discusión de la comisión organizadora, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Vos lo tapás un momento, es una ilusión creer que podés tener. Y a veces pasa esto, que hay sectores minoritarios que quieren tapar el sol con el dedo y sin embargo la marea feminista avanza y bueno, y da lecciones de que estamos para más. Así es, y además, como decía vos recién, Juliana, lo que se expresa en la comisión evidentemente es un reflejo de lo que pasa en el movimiento feminista a nivel internacional, y como no puede ser de otra forma, también en todos los procesos se refleja la lucha de clase y se refleja el tironeo de los intereses de distintos sectores, porque estamos en el mundo y el mundo es así. Cuando mientras te escuchaba atentamente recordaba algo que pasó hace muchos años, yo no estaba todavía, pero también se reflejó el movimiento feminista en la Primera Guerra Mundial, que fue que se dividió inclusive y después se volvió a juntar, porque había un sector de feministas que, bueno, propagandizaron la guerra de trabajadoras contra trabajadoras, y otro sector que proponía que era una guerra entre imperios y que no era la guerra nuestra, donde teníamos que ir a poner el cuerpo ahí, claro, sino en otra parte. Refleja lo que pasa en la realidad y refleja la lucha de clase, así que bueno. Sí, claro, tiene que ver con esto de la construcción de la nación, para quiénes es, ¿no? De los nacionalismos, para qué están utilizados. Yo quería decir algo más en relación al racismo, porque en este proceso de organización del encuentro

ahora veo en ruina. Y otros que aparecen que antes creo no tenía. Le costará tanto también a mí, a mí, que resetearse con los días. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Orénico Cuñá. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Lesbianas, trans, atravesticuelas. Originarias, negras, racializadas, migrantes, campesinas, disidentes. Abacambacuera, Oñembolqueva. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. Orénico Papriatate Taiwaba. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Somos plurinacional. Ore Doroyebubei. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan los machistas! ¡América Latina va a ser toda feminista! Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chuelo. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raja. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Bueno, ahora vamos a ir a la lucha gremial de los docentes y las docentes del SUTEBA, que es el gremio de la provincia de Buenos Aires que está dentro de la CETERA. Nos comunicamos con la compañera Ojeda de el SUTEBA multicolor de Tigre. Multicolor porque es un sector del sindicato SUTEBA que forma parte de una lista multicolor que hay en una serie de municipios de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, escuchamos a la compañera. Hola, buenos días a todos. Soy Marcela Ojeda Carrasco, vocal del SUTEBA Tigre. Quería contarles cómo está la situación docente. La semana pasada, como todos saben, rechazamos en la provincia de Buenos Aires la propuesta salarial y fue una decisión masiva. Pero eso no alcanzó y la gobernadora Vidal lanza otro ataque hacia nosotros. ¿Cómo sucede esto? ¿Cuál es el ataque? Bueno, no nos pagó los sueldos. Es una situación que ya se repitió en otras oportunidades. Acá en Tigre somos 600 docentes sin cobrar. Desde el sindicato se hizo un relevamiento para tener una noción. La verdad que 600 docentes es una barbaridad solo en un partido. Así que imaginemos cuántos docentes fueron perjudicados en la provincia de Buenos Aires con esta actitud que tuvo el gobierno en contra de nosotros. Realizamos una asamblea y en esa asamblea se decidieron algunas acciones. Por ejemplo, ayer lunes movilizamos a la Secretaría de Asuntos Docentes para el reclamo de la carga de los compañeros para que puedan percibir sus saberes, y mañana, miércoles 10 y jueves 11, hay paro de las seccionales multicolor, ¿sí? No vamos a permitir que este gobierno siga castigando a la docencia como lo viene haciendo. Estamos verdaderamente con mucha fuerza para llevar adelante los paros. También conjuntamente mañana para ATE, Educación. Así que va a ser grande el paro, va a ser masivo. Y también exigimos a las burocracias sindicales que se pongan al frente de las luchas, que para eso son cabeza, ¿no?, del sindicato a nivel provincial, y que están haciendo la plancha desde su lugar, diciendo que esperemos, que a ver qué pasa. Nosotros desde la multicolor no esperamos, porque los docentes están sin su sueldo, sin cobrar, necesitan pagar cosas, comprar remedios, tienen hijos, tienen que pagar alquileres y esta situación es inaceptable. Así que convocamos a todos los docentes miércoles 10 y jueves 11 de abril a sumarse al paro. Muchas gracias por el espacio y fuerza, compañeros docentes, que esta lucha la ganamos entre todos. Bueno, acá la compañera expresó esta realidad de la docencia bonaerense. Y no solamente en Tigre, sino que en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires pasó esto de que muchísimos docentes no cobraron y los que cobraron les vino sin aumento. El aumento que la gobernadora dijo que iba a dar no lo dio, cobraron como cobraron el mes pasado, y a su vez había un sector que iba a firmar esa paritaria con lo que daba el gobierno y ni siquiera los llamaron para firmar. Para por eso la compañera de Tigre dice que están haciendo la plancha, porque los compañeros de digamos de Sutiba, pero que no son de la lista multicolor sino de la lista celeste, ellos plantean que hay que van a estar esperando para que los convoquen para firmar la paritaria, cosa que hasta ahora no sucedió. Así que, bueno, todo esto. Y también recordamos que a muchos docentes, sobre todo en el distrito de Moreno, se los persigue, se le han hecho sumarios, hay una cantidad enorme de sumarios, no solo en Moreno, sino en otras jurisdicciones también de la provincia de Buenos Aires, que también lo que se pide del SUTEBA es que esos sumarios queden sin efecto, porque han hecho sumarios hasta por hacer reuniones de padres. Sí. Yo calculo, te estaba escuchando María, estaba escuchando a la compañera, que esa estrategia extraordinaria que tienen las patronales y los gobiernos de segmentar los problemas, eso de no cobrar el sueldo me parece terrible, porque es espantoso. Y porque divide, a vos te lo pagan, a mí no, a vos te pagan la hora extra, a fulanito no. Entonces divide. Si no hay una conducción o un gremio que unifique y empareje al conjunto de ese espacio, entonces la estrategia de las patronales avanzan y siguen dividiendo. Algunos dirán, prefiero un 20, pero que me paguen el sueldo, y otros dirán, no. Entonces divide. Si no hay una conducción que unifique, la estrategia de la patronal va ganando, ¿no? Claro, y la conducción no puede seguir esperando, a ver, tiene que definir. Por eso la compañera plantea que, bueno, todo un sector del que es la lista multicolor, que está en distritos como Escobar, Tigre, Quilmes, son algunos de los que me acuerdo. Matanza. Llama a todos los docentes de la provincia a parar mañana y pasado. Bueno, esperemos que esto se pueda resolver. Bueno, y rápidamente y sin ningún tipo de solución de continuidad, vamos con brevemente a la agenda, ya nos corre el tiempo, implacable, como siempre. Vamos leyendo algunas cositas que van a estar sucediendo en estos días. Empieza hoy el inicio del juicio por delitos de lesa humanidad en el marco de la causa contraofensiva. Esto va a ser en los tribunales de San Martín, o es en los tribunales de San Martín, Pueyrredón 3728, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Bueno, taller, documentos históricos y juicio por el derecho a la verdad sobre el genocidio armenio. Docentes responsables, Alexis Papasian y Lucas Chodini. Dura 6 encuentros de 2 horas en el marco de los cursos de extensión de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí, esto es en la sede de la Fundación Luza Aira Bedián, perdón si lo decimos mal, Roque Sáenz Peña 570, segundo piso, Ciudad de Buenos Aires, de 5 a 7 de la tarde. El resto de las clases se van a desarrollar martes 16, 23 y 30 de abril y 7 y 14 de mayo. Las consultas pueden hacerlas en cldhh@gmail.com. Bueno, vamos al miércoles 10 de abril. Nueva audiencia en el juicio por crímenes de lesa humanidad en el marco de la causa Brigada de San Justo. Bueno, estamos en la etapa de testimonios en los tribunales de calle 8, número 925 de La Plata, en provincia de Buenos Aires, desde las 9:30 de la mañana. Sí, una nueva audiencia también, otro juicio, el juicio a represores de la dictadura en la causa FESED 3. Etapa de testimonios también en los tribunales federales, esto es en la provincia de Santa Fe. Oroño 940, Rosario, provincia de Santa Fe, desde las 10. Bueno, seguimos el miércoles, jornada de lucha en el marco del Día de los y las Trabajadoras de Ciencia y Tecnología. Bueno, va a haber una concentración y olla popular al mediodía, colocación de baldosas y homenaje a Dante Gede a las 4 de la tarde. Convocan ATE, CONICET Capital, en el Polo Científico Tecnológico que está en la calle Godoy Cruz 2290, en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. Bien, se continúa proyectando la película ¿Quién mató a mi hermano? De Ana Fraile y Lucas Scavino. Sabemos que están llenando, que le está yendo muy bien. Hay participación de medios de la Red Nacional de Medios Alternativos en la producción de este documental. Esto se desarrolla en el marco de la competencia de derechos humanos del Bafisi y se va a proyectar en el cine Multiplex de Belgrano. Vuelta de Obligado, 2199, Ciudad de Buenos Aires. Esto es a las 16:55. Las entradas pueden conseguirse en el cine o de manera online a través de la página festivales.buenosaires.gov.ar /2019, Bafisi, es entradas ventas. Las entradas están $70, jubilados y estudiantes $50. Creo que están todas agotadas ya, ¿eh? Ah, bueno. Sí. Entonces, atentos para las próximas proyecciones. Bueno, seguimos en el miércoles. Seminario, modernidad y genocidio, del proyecto de la ilustración a las políticas del exterminio. Docentes responsables, Raquel Ángel y Alberto Eguilis. Dura 13 encuentros de 2 horas. Es en el marco de los cursos de extensión de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de Filosofía y Letras de la UBA. Son libres y gratuitos. Son en el aula 129 de esta facultad, en Puan 480. Y el resto de las clases se desarrollarán los miércoles, hasta el 10 de julio inclusive. Bueno, en Neuquén, el 14, jueves 11, en Neuquén, hay una movilización que exige la no retención de las ganancias para jubiladas y jubilados. Esto va a ser, acá está festejando Carmen, jueves 11 de abril a las 10 horas, se concentran frente al ISSN. Y bueno, obviamente esto es una demanda muy sentida para todo el sector. Ya habíamos hablado hoy sobre Daniel Ruiz y lo que se consumó a partir de esa decisión de los parlamentos, las dos cámaras, ¿no? Entonces recordamos que se reúnen jueves 11 de abril a las 10 horas frente al ISSN. Se convoca el movimiento de jubiladas, jubilados de ATEN. Y bueno, vamos con la próxima, viernes 12 de abril. A las 10 de la mañana en el Hotel Bauen. Realizaremos una conferencia de prensa con motivo de cumplirse 7 meses de la prisión de nuestro compañero Daniel Ruiz, preso político del gobierno de Mauricio Macri. Daniel Ruiz, obrero petrolero que participó junto a miles de trabajadores en las manifestaciones del 18 de diciembre del año 17, enfrentando la reforma jubilatoria, se encuentra detenido injusta e ilegalmente en el marco de la persecución a los luchadores y luchadoras y militantes sociales como Sebastián Romero, perseguido político de Bullrich y el Gobierno Nacional. Bueno, brindaremos detalles de la situación jurídica y las acciones a seguir en el marco de la campaña por su libertad. Nos acompañarán reconocidos representantes de organizaciones de derechos humanos, políticos y sindicales. Esto es, leímos el comunicado de prensa, ¿no? ¿El viernes a qué hora? A las 10 de la mañana en el Hotel Bauen de Capital Federal. Bueno, y la ronda número 34, el día 12 del 4, que es viernes, a las 4:30 de la tarde hasta las 18. Convocamos artistas, músicos y performances. Bueno, ¿de qué se trata esta actividad? Madres víctimas de la trata. Y para comunicarse con este espacio hay un mail que dice rondascontralatrata@gmail.com. Bueno, hay una presentación en La Plata, el viernes 12, presentación de Wenui por la memoria rebelde de Santiago Maldonado. La convocatoria dice que es un libro colectivo, se llama así, como recién dijimos, Wenui por la memoria rebelde de Santiago Maldonado. Se presentará próximamente, o sea, este viernes, en la ciudad de La Plata, a las 20 horas. En la casa que se llama Laberinto Casa Club. Así que bueno, vamos a estar atentos a eso. Y creo que casi estamos. Ah, acá hay una más. Entreleu. Presentan protocolo de intervención en casos de violencia de género. Bueno, los invitamos a participar, dice este comunicado, de la conferencia de prensa a realizarse en Puerta Violeta, este viernes a las 10 de la mañana en APBEL 1037. Puerta Violeta es una ONG, un espacio feminista, autogestivo y laico para la asistencia integral de víctimas de violencia de género que funciona en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. Hay un teléfono de contacto que es el 2804-380059. Y Puerta Violeta, acá hay un apartado, dice Puerta Violeta se reserva el derecho de admisión de varones. Bien, jornada en defensa del Parque Rivadavia para que siga siendo un espacio verde y cultural, saben la avanzada que está sucediendo en ese parque de la ciudad de Buenos Aires. Esto va a ser el sábado 1-3 de abril, y bueno, y una vez más dice, abrazaremos al Parque Rivadavia para defenderlo y para que siga siendo un espacio verde y cultural. Les vecines, queremos que sea patrimonio cultural de la ciudad, y no queremos que lo atraviese la calle, paseo o pasaje Beauchef, no sé cómo se dirá en francés. Y también exigimos que se constituya una mesa de trabajo en la Comuna 6 para consensuar con los vecinos la puesta en valor del parque. Sumate a acompañarnos, defende tus espacios verdes y culturales. Este es un festival que se hace el sábado, y hay un montón de actividades que comienzan a eso de las 14 horas, invitan a toda la familia a participar de esta jornada. Bien. Bueno, también en Bernal hay una caminata contra los rellenos del humedal. Esto es el sábado desde las 14:30 en Caseros y Espora, Bernal. Bien. Bueno, vamos cerrando. Tenemos un montón de temas en el tintero. Esto, le agradecemos la conformación de la agenda. Obviamente nos servimos de la agencia Red Eco Alternativo y la agencia ANRED, ambas integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos quedó por leer la carta abierta al presidente de la Nación, Mauricio Macri. Es un texto publicado por CEPAS. Por favor, búsquenlo en las páginas. Porque es muy interesante. Estamos siempre hablando de muchos conflictos, pero la libertad de prensa, la libertad de expresión también está en un franco conflicto con este gobierno y con un gran peligro de que pueda seguir dándose. Así que si pueden, búsquenlo en la web. Y bueno, y nos vamos despidiendo. El mañana desde Córdoba sigue el Enredando las Mañanas, así que les mandamos un gran abrazo desde acá, desde el Monte Impa, y bueno, hasta próximas nuevas entregas. Hasta el martes. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar rnma.org.ar. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.